con el reclamo profundamente arraigado en nuestra sociedad de que la gestión del servicio de justicia tiene que tener perspectiva de género. Es por eso que hoy le agradecemos y le damos la bienvenida a Clara Lucarella, que es abogada y que también coordina el programa de acceso a la justicia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la ASIJ. Buenas tardes, Clara. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. Que Clara Lucarella, no sabemos, no sé desde hace cuánto que andás por ahí, pero el reclamo formidable de la perspectiva de género en el seno del Poder Judicial sí ya tiene varios años, sí ya tiene muchas militancias y muchos millones de pasos en la calle evidencian que hace falta ya mismo que se ponga en funcionamiento eso que se supo conseguir y que es la ley Micaela, Clara. Sí, a ver, por supuesto que el reclamo por una justicia con perspectiva de género, como decís vos, Juan Pablo, viene hace un montón de tiempo y de reclamos de un montón de organizaciones y del colectivo feminista. Eso tiene implicancias en distintos aspectos de la justicia, por un lado en cómo se deciden y cómo se resuelven las causas, pero lo que también y a lo que también apuntamos desde ASIJ y desde un montón de otras organizaciones también tiene que ver con la conformación del Poder Judicial. Que no solo sea como, digo, la perspectiva de género, pero sino también que tiene que existir un Poder Judicial en que las mujeres puedan llegar a ser juezas y puedan llegar a cargos de poder, que hoy por hoy, por los números que incluso publica la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos bastante lejos de eso. Quería hacer esta diferencia entre, por un lado, lo que es la aplicación de la perspectiva de género y lo que tiene que ver con la ley Micaela, las capacitaciones, cómo se resuelven las causas en el Poder Judicial, de nuevo, con perspectiva de género, pero también la importancia de una composición paritaria, que las personas también tengan perspectiva de género y que las mujeres puedan llegar a los cargos jerárquicos dentro del Poder Judicial. Y un poco respecto a este segundo aspecto es que desde así, junto a un montón de organizaciones, a 20 organizaciones más, presentamos ante el Poder Ejecutivo una propuesta para que dicte un decreto, el propio presidente, que tenga como y que tiene como objetivo revertir la brecha de género que existe en el acceso a los cargos judiciales por parte de las mujeres. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy, para dar algunos números que a veces son útiles para ilustrar la situación, hoy por hoy solo el 31% de los cargos del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, es decir, las instituciones judiciales de nuestro país a nivel nacional, solo el 31% de los cargos están ocupados por mujeres. Y ese porcentaje se reduce a medida que vamos mirando los cargos jerárquicos adentro de cada uno de los organismos. Incluso hoy por hoy hay cámaras a nivel nacional que nunca en su composición tuvieron una mujer. Entonces, vemos acá que hay un problema concreto, específico, que puede resolver el Poder Ejecutivo. Y un poco lo que planteamos desde la sociedad civil es que desde estas organizaciones es que el Poder Ejecutivo cumple un rol importante para resolver este problema. La verdad, Clara, es que viene muy bien la aclaración que hiciste al principio. Yo por ahí basaba esta necesaria corrección política que exige el momento de parte de quienes laburan y que toman decisiones en el Poder Judicial, porque ya asumiendo esta perspectiva de género, por supuesto que era mucho más lógica, o suena mucho más lógica, esta pretendida igualdad de género en el seno de quienes gestionan la justicia. Menos de un tercio de las personas que laburan en el Poder Judicial a nivel nacional son mujeres. Y la complejidad de este proyecto, Clara, que le han acercado al Poder Ejecutivo, ¿de qué hablamos? Digo, porque por ahí es una cosa muy remota, que tiene aspiraciones a largo plazo, o es bien sencillo, bien concreto y es realista y accesible, Clara. Mira, la verdad es que es una muy buena pregunta eso. Es algo concreto y realizable en el corto plazo. ¿Qué es lo que planteamos en esta propuesta con las organizaciones de la sociedad civil? Por un lado, y por ahí yendo un poco para atrás, para resolver la idea es resolver un problema muy concreto. Lo que vemos es que para poner en contexto un poco mejor, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa hacen concursos para la designación de jueces, fiscales y fiscalas, jueces y juezas, y defensores y defensoras. Eso se elevan tres candidatos y candidatas al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tiene que elegir a uno de ellos o ellas para después contar con la aprobación o la designación final del Senado. La propuesta a lo que apunta es que el propio Poder Ejecutivo observe cuando existen circunstancias en las que no se cumplen con los criterios adecuados de género. ¿Qué significa esto? Si de repente el Poder Ejecutivo recibe una terna, o sea, estas tres candidaturas, y son solo varones, la idea es que la pueda devolver y que el organismo a cargo pueda, por un mecanismo específico, pueda generar una nueva terna con la integración de mujeres. Por otro lado, la propuesta es que en los casos en los que, como dije antes, hay cámaras en las que nunca hubo una integrante mujer. Bueno, en esos casos la idea es que el Poder Ejecutivo se obligue a que ante una próxima vacante la designación sea de una mujer. Y por último, el último punto es que el Poder Ejecutivo establezca un porcentaje mínimo de mujeres que debe existir en cada uno de los fueros y en las instancias del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y que cuando ese porcentaje, que lo tiene que decidir el Poder Ejecutivo, pero en principio debería ser de un 40, un 45, hasta un 50%, hasta que esa situación, o hasta que no llegue a ese porcentaje, la idea es que siempre tenga que designar una mujer en las vacantes que existan, tanto respecto de los fiscales y fiscalas, defensores y defensoras, o jueces y juezas. Después, obviamente, hay una propuesta también de que se genere un grupo de trabajo, la posibilidad de trabajar en conjunto, tanto desde el Poder Ejecutivo con los otros organismos que intervienen en el proceso de selección, justamente para que en las instancias previas de los procesos también se generen, se eliminen las barreras que impiden que las mujeres lleguen a cargos jerárquicos. Pero lo más importante y lo más urgente y lo que podría hacer el Poder Ejecutivo ya mismo es dictar un decreto que tenga estos tres primeros puntos que mencioné y que lo pueda empezar a implementar inmediatamente. Muy bien. El tan mentado techo de cristal es más solucionable de lo que parece muchas veces. Y cuando dijiste lo primero, cuando fuiste haciendo la enumeración, parecía que nada más se trata de cumplir normas ya existentes, Clara. Exactamente. Sí, exactamente. Nuestra otra vez, digo. Otra vez, sí. Nuestros argumentos están basados en que el Estado argentino está obligado por normas nacionales e internacionales a garantizar la igualdad de género en el acceso a los cargos a las mujeres. Y eso tiene que ser de aplicación inmediata. Y esta propuesta a lo que apunta es justamente a eso, a que se pueda empezar a revertir esa brecha de género que hoy existe en la justicia, que impide que las mujeres lleguen a los cargos jerárquicos, y empezar un poco a cambiar cómo está compuesto hoy el Poder Judicial. Por supuesto, y quiero hacer una aclaración, esto tiene que ver con la composición. Hay muchísimo también por hacer respecto a lo que hablábamos al principio, lo que me preguntabas al principio vos, Juan Pablo, sobre la perspectiva de género y sobre cómo se capacitan jueces y juezas, fiscales y fiscalas y defensores y defensoras en la aplicación de la normativa con perspectiva de género. Pero bueno, este es un primer paso también para abordar lo que tiene que ver con la composición del sistema de justicia en general. Claro. De hecho, mirá, estaba pensando mientras te oía que ya se está avanzando en la aplicación de la ley Micaela en el mundo gremial. Hay gremios que ya lo han conquistado y hay otros que se proponen sentar a los varones de las grandes centrales obreras y los representantes de los trabajadores a estudiar, a remangarse y a ponerse media pila. En el caso del proyecto, de vuestro proyecto, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, le han pedido al Poder Ejecutivo que tenga a mano conformar una comisión para la redacción del anteproyecto de ley que tuviera que comprendiera las medidas necesarias, que garantizara de alguna manera la paridad de género en el sistema judicial. La carta o la presentación, ¿se la han hecho a personas, a ministerios? ¿A quiénes se dirigieron, Clara? Bueno, le presentamos, por un lado, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que son quienes es el ministerio que está a cargo de publicar los antecedentes de las candidaturas que se, de, para ocupar las vacantes en el Poder Judicial en general o en el sistema judicial en general, y tienen un rol sumamente activo en todo lo que tiene que ver con la selección de las personas que van a ocupar esos cargos. Después, por otro lado, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que también creemos que tiene un papel fundamental para jugar en este en esta cuestión, y a la Secretaría Legal y Técnica, que bueno, es quien seguramente esté a cargo de posiblemente, si fuera favorable la decisión de avanzar con algo de estas características, posiblemente de redactar el decreto de autolimitación, como se lo denomina. Muy bien. Solo muy bien. Para agregar un detalle más. Un decreto de estas características o lo que proponemos, hoy por hoy existe de manera más acotada para la Corte Suprema de Justicia de la Nación y para las cabezas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Entonces, esto sería como volver a pensar, a repensar esos decretos que hoy ya existen con un criterio de género mucho más abarcativo y que realmente tengan un impacto en cómo se designan las mujeres y la posibilidad de que lleguen realmente a los cargos jerárquicos hacia adentro del sistema judicial. Muy bien. La verdad, Clara, que fuiste muy, muy concisa para no hacer volver sobre tu nombre, y te sí. Estamos muy, muy agradecidas por tu participación en la siesta que nos fue. Vamos a seguir atentamente el camino que empieza a recorrer esta propuesta de autolimitación del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias y bueno, ya te tenemos dentro de nuestra agenda, Clara. Que tengas muy buena jornada. Muchas gracias a ustedes y que termine muy bien el día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, brecha de género en la justicia en la Argentina y una iniciativa que viene de la mano de la coordinadora del programa de acceso a la justicia y la apertura del Poder Judicial de la ASIJ, de la Asociación para la Justicia, sí, para la Justicia, sintetizando.